no, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Uy, ya sé qué te ha pasado. Bájame el micro. Ya, ahora es que estás de puntillas para hablar por él. Oye, es que está muy alto. Claro, claro. Bienvenidos a Chanfaina Bizarra, Quack FM 103.4. Buenas tardes, Yago. Buenas tardes, Guito. Hola, ¿qué tal, Yago? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. ¿Qué tal, señor Agenda? ¡Oh! Antonio, ¿qué tal? Estupendo. Has vuelto como siempre, bien. Claro que sí. Antonio, un montón de veces que no sé por qué no le salen las palabras. Yo creo que es el enjuague vocal que le sienta mal. El enjuague. Pues ya sabéis, chicos, no os enjueguéis. Eso, no digáis esa palabra que os sienta mal. De todas formas, me gusta esa palabra. Enjuague. Enjuagar. Enjuague. Enjuagar, no, enjuagar. Ah, el verbo enjuagar. El verbo. Porque es como un poco, es divertido, porque es, tiene jugar, no sé. Que es como jugar, pero no. Pero en. Con ditongos. Que los ditongos son un juego de la vida y del lenguaje. Efectivamente, creo digo. Estamos en Quack FM. Ya lo dije al principio. Ya lo sé, pero hay que recordarlo porque la gente igual se despista. 103.4 o www.quackfm.org. Ideas a escoitanos o. Es este. ¿Qué más? Ah, número de programa. Número de programa. Estamos en 142 o 143, me atrevería a decir. Bueno. Me atrevería a decir. Tú que eres muy osado, sí, de tener hueso. Ya. No, huesudo. Osado. Huesudo. Osado. Con mucho pelo, quieres decir. No, eso no. No. No. Con los. Bueno, tú no sabes lo que tengo yo por ahí. Me da igual. ¿Cómo puede llamar la gente a nosotros? ¿Cómo es lo que es la nuestra persona? Por nuestro nombre. Por nuestro nombre, correcto. Por ejemplo. No lo has dicho nunca. Pues nos puede llamar por teléfono. ¿A qué número? Al 981-1670-00. Con extensión 2232. Pero hay otro número. ¿Cuál? Nuevo. ¿Cuál? 981-167-000. Se parece al anterior, pero si lo miráis bien, lo es. Con la extensión 2232. No se parece, es el mismo. Correcto. Bien. Pero la extensión puede ser la 2232, si queréis. Sí. Si queréis. O la 2232. O la 2232. Ya está. Bien. O la 200 más 2032. No, eso no creo. Pues sí. ¿Por qué no? Tú marcas primero el 200, luego le das al más. ¿Y 2032? No lo probéis, bueno, porque no va a salir. Lo que sí que podéis probar es escribir chanfainabizarra@gmail.com. Ajá. Y os aparecerá. Pues nuestro correo. Y ahí nos puedes escribir las cosas. No funciona así el correo. No va el correo. Yo es que no, por eso no me van a mí. Te metes en tu servidor. Servidor de correo electrónico, el que quieras. Sí. El que más te guste, el que estés usando tú. Oh. Te sientas más cómodo. Mm. ¿Podemos hacer, hablamos eróticamente todo el programa? No. Abre el servidor que más te guste. Con el que más cómodo estés. Oh. Bueno, y escribes. Un mail a chanfainabizarra@gmail.com. Asunto. Lo que queráis. Sí. No lo que queráis, sino lo que es vuestra. Da igual. Sí. Y luego escribís también lo que queráis. Correcto. Y después ya ponéis lo que queráis. Vamos a intentar agilizar porque vale que, bien, que rellenemos tiempo, pero tampoco tan descarado. Pero. Aparte descarado de. No. No. Blue, blue, blue. Qué descaro. Me miras, ¿qué tal? Esa cuenta Facebook. De correo, aparte de mandarnos cosas, nos podéis agregar al Messenger, esa cosa que está así un poco en desuso, pero nosotros como no. Ya, y no sé por qué, porque a mí no me gusta el chat del Facebook este. Bueno, pero la gente se deja porque llevar. Porque es una mierda, porque. También lo comentábamos, el Fotolog. ¿Qué pasó con el Fotolog? Murió. Pero la gente se forzaba a escribir una cosica, aunque fuera así tontita. Sí, ahora en el Facebook o poner una fotico. Lo único que hacen es mandarte anuncios de vacas. Correcto. Es que no, no. O ciudadvillas. Acabará pasando de moda igual, ¿eh? Bueno, pero bueno, está durando es más. Bueno, sí. Bueno, es más a nivel mundial. Claro, el Fotolog era así un poco rollo brasileño y luego. Latino. Equilicua. Pero bueno, es de Brasil nativo eso. Y nada, pues bueno, nos podéis mandar. De ahí la hora que siempre te matabas. ¿Cuánto me escribieron este tío? 6 horas menos. Seis horas menos. Sí, efectivamente. Pero vamos a ver a lo que estamos. Messenger, nos agregáis. chanfainabizarra@gmail.com. Nos vamos a ir por las ramas hoy, que no veáis. ¿Qué tal si hacemos un programa oculto? El programa de... Bien, me parece bien. Yo tengo noticias de tetas, ya lo dije. De senos. No. Yo de ángulos ya los dejé atrás. Correcto. Pues Facebook, nos podéis agregar, Chanfaina Bizarra. Sí. Twitter, nos podéis agregar, Chanfaina Bizarra. @ Chanfaina Bizarra. 20, también, Chanfaina Bizarra. Sí. No, arroba no, sea almohadilla. No, es arroba. En arroba. Twitter, para hacer mención a la gente. Y algún... Bueno, Fotolog hay también. Sí. También. Lo podéis... ¡Oh! Métete a ver cuál era el último que teníamos. Voy. Un momentito. Así, por curiosidad, lo comentamos después. Y así rápidamente queda la super página, que está otra vez mal. Mal, y la culpa es de Antonio. Tiene que ir al médico. ¿Cómo te cedas con él ahora que no te puedes responder? Efectivamente. Bueno, Antonio, tenemos que decirlo. Acaba de llegar. No, no era. Antonio está con niños. Sí. Sí. Pero no tocándoles. No. Los que van a tocar son los niños. Correcto. Y no a él. No a él. No. Al instrumento. Al instrumento. Pero no de él. No, no su instrumento. Ni su violín. No. Otro. Efectivamente. Ay, eso es de Cuacamalo. 6 de mayo de 2009. ¿De mayo? Bueno, podemos hablarlo de Cuacamalo. Bueno, si no te sabe mal, sí, pasamos. Sí, sí. Pero me vas a preguntar qué aprendí hoy. Ay, leches. Jolín. Hoy no, esta semana. Esta semana. Bien. Esta semana, oye. Sí. Pues más que aprender es un darme cuenta de algo. ¿Qué te ha pasado? El disfrutar de las pequeñas cosas cuando vas conduciendo. Por ejemplo, hay que ver el lado positivo. Porque no mola nada. Esto... Parafraseando a los compañeros. Bueno, ahora hablaremos de Zapping. Bueno, que sí, así ya te lo recuerdo de paso. Que tiene la sección mola y no mola. Pues, por ejemplo, no mola nada. No, es un coñazo horrible. Los atascos. Llegar a una carretera y que haya un atasco porque hay un accidente o porque hay una retención. Pero vamos a centrarnos en el caso de que haya un accidente. Sí. Es un rollo porque estás ahí, los coches no avanzan, estás ahí media hora, pero luego mola muchísimo, muchérrimo, llegar al punto en el que está el accidente y luego pasar ¡fum, fum, fum, fum, fum! Porque está todo libre delante. Sí. Mola. Y otra cosa que mola es, por ejemplo, ¿qué me hiciste? No se me oía hasta ahora. Ah, bueno, vale. No, es que me pues por ejemplo, bueno, para los ajenos a la ciudad de Ya Coruña, la avenida Alfonso Molina es la entrada de la ciudad, de tres carriles, mucho tráfico. Pues el otro día me incorporaba a Alfonso Molina y por delante había mucho tráfico, pero por detrás no había ni un solo coche. Y me sentía como si estuviera escapando de alguien. Luego miraba por el retrovisor y empezaba a ver luces de coches que venían al fondo. Sí. Debe ser del semáforo que hay por... altura de donde está el puente que va a incorporarse. ¿Dónde está el Opus? A Linares. ¿Dónde está el Opus? Linares Rivas. Es, ¿dónde está el Opus? No, yo no sé el Opus. Bueno. ¿Dónde está esa...? Pasando cuatro caminos, dirección honrada. Ese zulo. Bueno, pues sí. Saliendo de ahí, pues debería estar en el semáforo, claro. Y me sentí como si estuviera en una persecución, en plan totalmente Thelma y Luis. ¿Y tú eras Thelma? Yo era las dos, porque iba solo. Tú eres Pelma también, sí. Sí, también. Pelma y Luis. ¿Sabes distinguir a Selma y a...? Ay, Dios, ¿cómo se dice? No lo sé. Ay, la otra, ¿cuál es la otra hermana de March? Selma, Patty, Selma. Patty, coño. Ay, coño, oye. ¿Qué te dice Antonio? Perdón. Vale, y yo me he aprendido. ¿Qué has aprendido? He aprendido que si juegas a un juego online, los que estás con una alianza, el penúltimo día antes de que se acabe el juego, no te pongas en contra de ellos porque la lías parda. Y ya está. Es bueno, un consejo para ti. Yo lo que he aprendido ya hace muchas semanas es que los juegos online, mejor no. Ya. Mejor no. Bueno, a mí me quedan 3 horas y media. Mejor no. Venga, que aguante. ¿Empezamos? Sí. Venga. Bizarras. Noticias. Bizarras. Casi, Antonio. Noticias. ¿Qué te pasa? Muy buenas tardes. ¿Hacemos el telediario en plan Piqueras? Digo, el telediario. Telediario, sí, hombre. Hacemos noticias en plan Piqueras. Terrible, apocalíptico. El mapa del tamaño de las... Eso ahora. Vas a hacer mapa del... Ahora... Sí, es otro mapa. ¿No es otro mapa? Sí, sí, es otro mapa. Joder. Pero antes de empezar con los mapas... Estoy ansioso, ¿eh? Sí, sí. Yo cuando me digas... La geografía me vuelve loco. No, que me vuelvo loco. Bien, pero antes de nada tenemos que hablar de la noticia del fin de semana. Que ha sido la celebración del 50º... Eso es de Cuenca. Los que son de Cuenca son 50. Sí, 50º aniversario de Chanfaina Bizarra. ¡Yuhu! De Chanfaina Bizarra. De Cuenca FM. Cuenca FM, pido perdón. ¿Cómo? Pido perdón. Por cierto, nos estamos acercando peligrosamente a un tercio de la vida de Cuenca FM. Llevamos 4 años y pico. Sí. ¿No? Que tiene tela, sí. Sí, sí, 2007. 4 años y pico. Enero 2007, sí, sí. O sea, tela, ¿eh? Tela. Yo no quiero decir nada, pero a ver cuando hacemos un... Ay, si llegáramos a los... No lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo digas. Al siguiente... Si dices las unidades, no pasa nada. 4 más 1. 5 años. Ya no... Se rompe la rima. No puedes hacer rima. Pero un año no es una unidad. Bueno, si es uno, sí. ¿Cómo que no es una unidad? Bien. No, son 12. Son 12 meses, tío. Por favor. Esto es un programa curto. No, son 365 días o 366. Pues por eso no es una unidad. Bueno, en fin, ¿qué pasó con la cena? Son muchas. ¿Qué pasó con la cena? ¿Qué cena? La de mi berenjena. Efectivamente. ¿Por qué picas tú? O sea, no. Cena de aniversario de Cuenca FM. Mucha Más gente. De 100 personas. Ojo, ojo, ojo al dato. Salimos en el periódico el domingo, por cierto. Yo no salí. Bueno, desde aquí quiero hacer un llamamiento a la gente que comió pétalos. En la... ¿Mande? En la cena, con las croquetas. Ah, sí. Había pétalos. Eran patatas. No, eran pétalos. Y yo creo que es lo que me dio la reacción. Sí, sí. Porque sigo teniendo puntitas en la cara. Sí, sí. Todo eso que llevaba la tarta no tenía nada que ver. Ay, no probé la tarta. Por eso lo mismo. Mariano sí. No probé la. Se la comió toda. La tarta. Mariano. Bueno. Eso, una reunión maravillosa. Maravillosa, estupendo, todos reunidos. Vídeos espectaculares. Y luego el nuestro. Y luego el nuestro. Música hasta altas horas de la madrugada. Lo que hace la moda. ¿Moda? Ver a Tommy en el 96. Tommy con su pijama. Pijama. Era totalmente pijama. Ay, pijama. Ropa de batalla. Ropa de batalla y estar en casa. Pero estamos en guerra, ya lo dijo Mariano. Bueno, pues ha sido espectacular. Antiguos socios, bueno, o socios de antiguos programas, ex compañeros de Cuac, compañeros actuales. De todo, de todo. Y hablando de ex compañeros de Cuac FM, un programa mítico donde los haya Zapping, que luego estuvieron en la Innombrable. Innombrable, sí, que se acabaron otro día en que no es poco, porque dijimos que no. Radio dije, Voz. ¡No! Yo no lo dije. ¡Perdón! En la Innombrable. He dicho Radio Voz. Por favor, error de noobs. Noobs. La Innombrable, y ahora están. Bueno, tuvieron un programa en Cadena Sevilla, están colaborando en La Ventana de Ya Coruña. Ya. Los lunes, ahí a última hora, cerca de las 7:25 por ahí. Bueno, vamos a escuchar aquí. Y vamos a escuchar lo que dijeron en el programa Turquía, que tiene ahora en Localia. Sí. De lunes a jueves a las 10. Vamos a escuchar qué comentaron acerca de la cena, oye. Oye, oye. Dale ahí. 103 eran. Sí, .4. Anda, mira qué bien, joder, cojonudo. Tiene chispao, tío. Pues estuvimos en una cena con la peña de Cuac FM, que está de 15 aniversario, cumplieron 15 años, y ahí asistimos nosotros para celebrar con ellos este gran evento, este fenomenal momento. Sí, señor. Y golpean estuvimos ahí dándolo todo hasta... Dándolo todo, el hotel Ática, hasta sí. 6 de la mañana. Pero bueno, nos fuimos pronto nosotros porque teníamos cosas que hacer el domingo, que si no hubiéramos seguido dándolo todo. Que esa es otra. Bebiendo agua. Entonces, queríamos mandarle un fuerte saludo a los fundadores todos, que por ahí estaba, a Marcos Roberto, Toñito, Toñito no, Nino. A Marcos también. Tommy Mariano, por supuestísimo, Alma Mati. Y la única complicación que hubo, que fue lo preocupante, ¿sí? Y al final no sé cómo se solucionó, ¿sí? Que era muy difícil cortar la tarta en 103 trozos, porque era impar. Yo no jalé tarta al final. Yo tampoco. Tío. Sí, yo no tampoco. Con la tarta, pero bueno. Yo un poquito, pero no se puede coger. Bueno, si nos manda alguien la foto con la tarta, que yo tengo ganas de verla. ¡Ay, las fotos! Claro que sí. Cuaca FM, 103.4, y a toda la gente que conforman su parrilla. Ay, y las sí, que la conformaron durante el tiempo. Ojo, ojo, ahora momento estelar. En particular, especialmente a tres programas que están ahora, que molan un puñado, que son los de Que No Es Poco, Arde Galicia y Chanfaina Bizarra. ¡Otro beso para ti! Te queremos, Churi. Cuac FM 103.4. Nada, era eso. Hombre, metí ráfaga, policía ahí. ¡Ráfaga! Ráfaga. Ra, ra, ra, gacha. En fin, hombre, pues un saludo también, ¿no? Un saludo para Churi y para Antón. Que, bueno, Churi además justo nos agregó al Facebook la semana pasada. Sí, pues ya se lo voy a venir. Yo creo que ahora tenemos más, otros dos fans de el Dr. Guacamalo. No sé, bueno, nosotros no, el Dr. Guacamalo tiene fans, que son, bueno, es otra, bueno, cosa distinta. Bueno, es cierto, porque no hay que confundir la realidad con la ficción. No, con la otra realidad. Claro. O sea, con Pancho Frijolito Juan Gabriel y el malvado Dr. Guacamalo. Bueno, malvado es un semi. Porque existe. Malvado es un semi. ¿Por qué en la cena? Bueno, se ve un poco su corazoncito. Su faceta cotidiana, su modus operandi. No, de vida. Modus operandi. Muy bien. Y sí, nada, recordar a todo el mundo. Bueno, luego hablaremos también más de más Guacamalo. Sí, en la agenda, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Bueno, vamos allá a la actualidad, que hoy estamos. Venga, empezamos con las noticias. Y afinando. Venga. ¿Qué me cuentas por ahí? Bueno. Vamos a empezar por lo demás enjundia, ¿no? Sí, hombre. Venga, pues ya que la semana pasada hablábamos cosa rara de penes. Oh, no. Traíamos el mapa mundi de el tamaño del o sea, la media del tamaño del pene, del miembro sexual masculino, en diferentes países del mundo. Hoy tenemos el mapa del tamaño de los pechos en el mundo. Oh. Sí, porque aquí no somos sexistas. Hablamos de penes, hablamos de tetas. No hay ningún problema. Perdón, de pechos. Sí. De mamellas. Dime. Nada. No es equivalente, ¿sabes? Bueno, vale. ¿Qué decir? No, pero sería mucho peor porque... ¿Qué estadística vas a sacar de otras cosas? Hombre. Basta. Basta ya. Basta. Prau. Basta. Bien. Vale. Pues mapa de pechos. Tú... ¿La leíste, la noticia? No. Pues tú, ¿cuáles dirías? No. Recordamos que los penes ganaban los países de la línea del Ecuador, por así decirlo. Estaba el Congo. Sí. Estaba el Ecuador. Estaba Ecuador, estaba también. Ecuador también. No voy a poner la canción red. No. Y perdí. Y bueno, pues ¿quién dices que gana en tamaños de pechos, de mujeres? En número de... No, en tamaño, no, ah, en número. Vale. El número sea donde haya más. ¿Puedo decir continente? A ver, venga, de continente. ¿África? Mal. Vale, pues ya nada. Pues es que es curioso, porque mientras que... ¡Asia no! ¡Hueras! El tamaño del pene en África y tal suele ser mayor, pues las tetas son más grandes en países nórdicos. Era mi segundo pensamiento cuando dije que está africano. Sí, porque necesitan, no sé, más calor, supongo. Por el frío. Claro, supongo. Es como el agua. Tienen, sí. Almacenan calor ahí. Al hacer más frío se van más. Bueno, prau, prau. Vamos a. Un programa oculto ante todo. Vamos a dar los datos objetivamente. Bien. Gracias. Rusia, Finlandia, Suecia y Noruega. En ese orden. Bueno, o sea, es el top 4. Ahí lo dicen, sí. Cuyo tamaño se situaría. Bueno, son los cuatro países top. Top. Cuyo tamaño se situaría por encima de la Copa D. De Europa. Sí, sería más o menos. Más encima de la Copa de esta, la Copa Konami, y no se me ocurren muchas más. Y la Copa... No sé, la Copa de la Vida. Sí. Y la Copaco, que es una autoescuela. Pero da igual. Bueno. A continuación... Bueno, el mapa aparece en la página, para que si alguien tiene interés, la página. Ajá. Geek. Geek es dos S, ¿no? Sí. Geek, con G. Sí. Logi. Pero que es texto. Buscar mapa tetas. logie.com. Se ha elaborado con la aplicación Target Map, con la misma que se hacía el de los penes, que permite crear este tipo de mapa mundis introduciendo datos. En este caso, la información que se ha facilitado es el tamaño medio de los sujetadores adquiridos en cada país, porque esto, el otro día nos preguntábamos cómo medían el falo de Vigo. Pues, sí, decir, falo, bueno, pues aquí no miden, no van ahí midiendo pechos, no. Oh. Miden el, o sea, calculan a partir del tamaño medio de los sujetadores que se compran, venden. Ah. Que se venden en cada país, tomando como referencia el tamaño de la copa, desde la más pequeña, la A, hasta la D, pasando ¿qué? Por la B y por la C. Gracias. Y bueno, por la información. Y habrá mayores si para hacer media, ¿no? La Copa Konami, por ejemplo. Sí, la Copa Konami es la de Rusia, por ejemplo. A modo de orientación, se podría calcular la talla de la copa, te explico aquí, restando a los centímetros del busto, los centímetros del contorno. O sea, ni puñetera idea. Pero dicen, entre 11 y 13 centímetros la copa A y 20 y 22 la copa D. Por ejemplo, a continuación de las rusas, finlandesas, suecas y noruegas vendrían las alemanas y las estadounidenses venezolanas, colombianas, islandesas. Por cierto, hablando de Colombia, luego tengo una noticia que no la imprimí. Pensé que me iba a decir hablando de Islandia, pero... No. Bjork. Bueno, a continuación vienen Francia, Reino Unido, Italia o Grecia. ¿Y España? La no cuenca está del Mediterráneo con la C. Y a continuación vendrían también con una C Brasil, Argentina, Canadá y Australia. Aún más abajo, nos pasamos ya a la letra B, a la segunda menos... De busto. Sí, de busto, más pequeña. Y ahí estaría España. Por lo que según este mapa mundi, las españolas no se caracterizarían por tener un busto grande. En fin, es un dato, es una estadística. Nah. ¿Y cuál dirías que son las de pechos más pequeños? Japón. ¿China o Corea? China y Japón, efectivamente. Pero... Irónicamente, ¿cuál era el del pene más grande? El Congo. El Congo. Pues las mujeres del Congo también son las que tienen los pechos más pequeños. Las pechas. Eso. Sí. Pues eso, un saludo para toda la gente del Congo, que saben todas las estadísticas. Toda la gente con pechos, en general. De penes y pechos. Bueno, oye, nosotros tenemos pechos. Sí. Pero no para hacer estadísticas. Ah, bueno, sí. Oye, no, tú te puedes comprar, o sea, nos podemos comprar un sujetador. Bueno, vale. Deportivo. Sí. Por comprarte, por comprar una D también, o sea, no. Claro, por eso. Dices, bueno, aquí me dejo los tonos mientras. Bueno, aquí, claro, tendrían que ver cuáles usan relleno, porque entonces habría que restar también ahí medio. Vale. En fin, hasta aquí la noticia del tamaño de los pechos. Si hay alguna inconforme con las estadísticas, que llame a los que hicieron el mapa. Nosotros no. Vosotros que nos llamen, pero. Para hablar de cosas. Claro. Y vamos con otra noticia. Oh, qué bien todo el chum hoy. Pues, bueno, es típico. Multa a un hotel uruguayo por dejar a Joaquín Sabina fumar en la rueda de prensa. Uruguayo. Ojo que la multa la ponen al hotel por fumar. A Joaquín Sabina no le cayó nada. Ya sé. Es que es así. Ya. Tú, si en un bar hay gente fumando, el puro le cae al bar. Y no le puede caer al que fuma. Supongo que también. Pero, a ver, a ti si te dicen no fumes, yo qué sé. Vamos a ver la cosa. Te viene Joaquín Sabina. No fuméis más. Te viene Joaquín Sabina. Sí. Y está Joaquín Sabina para reservar el hotel. ¿Cuándo lo quiere? El sábado. No, pero y 500 noches. ¿Cuántos días quiere? 19 días y 500. Oiga, no es posible, señor. O sea, tú imagínate ya la conversación para alquilar el hotel. Viene Joaquín Sabina con esa voz y no fuma. O sea, voz cazallosa. ¿Cómo? Cazallosa. ¿Qué? ¿Me vas a decir que tú tampoco sabes lo que es una voz cazallosa? No, porque probablemente sea con ella. Yo con Y lo sé. Oye. Pues yo con ella no. Cazallosa. Búscalo en la RAE. Bueno, te lo busco yo. Vale. Te miro bueno, yo. Pues te voy contando. Que, bueno, es eso. Que desde el 1 de marzo de 2006 en Uruguay se prohíbe. Fumar en locales cerrados de uso político, de uso público y de toda área laboral, ya sea en la órbita pública o privada. No entiendo lo de las órbitas, si es el sistema solar o una cosa así. ¿Y sabes cuánto es el puro que le puede caer? Nunca mejor dicho. ¡Ja! ¡Qué ironía! ¿Cuánto? ¡Asómbrame! $11,000. Pero también puede ser 1.200. Ah, entonces no es tanto. Pero bueno, ¿sabes que está prohibido matar a los cerdos sin atontarlos antes? En según qué país, sí. No, aquí. Pues es según qué país. Por eso, o sea, hay que ser comprensivos con los peces. Iba a decir una cosa. Vale, ¿tienes alguna otra noticia? Sí. Pues un momento. Sí, tengo. Sí. Dale. Vale. Bien. Tengo dos aquí, pero me voy a ir por las ramas. Ahora ya la quitaron. Pero digamos que en cierto periodo. A ver, no me voy a sobrar, ¿eh? Pero solo digo que en cierto periodicucho local madrileño, que no vamos a nombrar. Local de Coruña madrileño, dice. Local madrileño. O sea, en el Marca, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Yo ahora mismo, a partir de ahora, en vez de decir vete a la mierda, voy a decir vete al Marca. Por ejemplo. Pero bueno, comentaba una noticia que, por supuesto, darle la fiabilidad que le da, o sea, que consideres que tiene este periódico, que dicen que es que si es cierto. Es brutal. Porque dicen que en el Bernabéu. Si es cierto, sería el récord Guinness. Se ha prohibido. O sea, se ha dejado de emitir canciones de Shakira. ¡Ah! Sí. Porque hasta hace una semana se emitían en el intermedio y antes de los partidos. Sobre todo el Waka Waka. En el intermedio está Boyomi. Sí, pues, y también ponen Waka Waka a veces. Loca, loca, loca. ¡Hombre, hombre! ¡Hola! Hola. ¿De ti estábamos hablando? Cuenta, cuenta. Pues precisamente tus canciones que las ponían en el Santiago Bernabéu, sí. Curiosamente coincidiendo con la foto que puso la cantante en Twitter, creo que era, diciendo, este es mi sol, con Piqué, una foto con Piqué, jugador del Barcelona. Ay, qué guapa es. Jugador del Barcelona. Casualmente, a partir de ese momento se ha dejado de emitir las canciones de Shakira en el Bernabéu. Ah, he perdido público. A mí me parece algo tan lamentable, pero de ser, pero catetos. Y lo voy a dejar ahí. Pero no te enfades. No, si me da igual. Pero es bueno. Que creo que empiezo a entender. Un saludo para los encargados de la megafonía del Bernabéu. Pero ahora pienso yo. ¿Y qué pasa si todas las cantantes empiezan a salir con jugadores del Barça? ¿No pueden poner música? No, más aún. ¿Qué pasa si la presidenta de las GAE sale con alguien del Barça? ¿No pueden poner música? ¿Ah? ¿Ah? No. O sí. O suya propia, es que no sé compuesta. Es que no sé qué ponen en el descanso del Barça. Pondrán Serrat o cosas de estas. Serrat es catalán. Por eso lo pondrán en el Camp Nou. El Plácido Domingo es el que hizo el del Madrid. Claro. Sí. No. Esa cosa tan... ¡Ay, ay, Dios! En fin, hablemos de otras cosas. Una muy rapidita para quitar el mal sabor de boca. No, normalmente tampoco ayuda, pero en fin, vamos a ello. Sí, hombre, sí. Sí. Descubren un mono de nariz chata que estornuda cuando llueve. ¿Descubren un qué? Un mono, un primate. Ajá. Sin nariz, pero es que además tenéis que ver la foto. Está en... Bueno, lo saqué de rtv.es. Busca mono chato y saldrá. No, ponte. Métete, porque no tiene desperdicio la foto. Un equipo de primatólogos, que son los que estudian los primates, te atrevo a decir, ha descubierto en Birmania, Myanmar, un mono de nariz chata con labios prominentes y una cola. Cosa que guapa. Que ríete tú de los del Congo, que alcanza el 140% de su tamaño corporal. Es que lo estoy viendo ahora y de hecho parece que los ojos son la nariz. Da y mal le rollito. Faltan los ojos realmente. Y lo descubrieron porque estornuda cuando llueve, porque el agua se le mete dentro de la nariz. La investigación se ha... Bueno, esto lo ha publicado la BBC. Y la investigación se ha publicado en la revista American Journal of Primatology. ¿Te das cuenta de la, sí, de sí. las clases de inglés que bien hacen? Sí, sí. Y aunque los científicos no pudieron fotografiar el ejemplar, tuvieron que recurrir a un dibujo y una composición digital para mostrar al primate a la comunidad científica. O sea, que lo que se ve no es una foto, aunque lo parece. La nueva especie ha sido denominada Rhinopithecus strickeri, en honor a John Stricker, o Stryker, el presidente de la Fundación Arcus, que ha colaborado en el proyecto liderado Luin, de la Asociación de la Conservación de la Biodiversidad y Naturaleza de Myanmar. Y de la Cancamusa. En Birmania. Pues no tiene desperdicio. O sea, un mono... O sea, fíjate ya si había animales raros, pues este es un mono... No, es que es absurdo, porque una vez que llueve ya sabes que llueve. Si estornudara antes de llover sería mucho más útil. Sí. ¿Ves? Entraría a formar parte de aquel problema y aquella solución que diera los problemas domésticos de usar animales. Pues, ¿que no sabes si iba a llover? El mono. Yo falté ese día, creo. No, de las serpientes para coger cosas de debajo de los sofás. Sí, sí, falté. ¿Sí? Sí. Ah, pues tú muy bien. Sí, sí, estabas tú, Antonio. Pues fue una idea muy práctica. Vale. Bueno, luego daremos otra. Correcto. Y hasta aquí la información densa, pero... Ay, Dios mío. Buena. ¿Pero qué hora es? Son las 8:29 y aquí estamos en Quack FM 103.4. Seguimos con Chanfaina. Soluciones bizarras. Bien. Esta sección. Oh, qué divertido era aquellos días que cada vez decíamos una palabra más. Fue final de temporada. No, fue hace 2 años, yo creo. Pero fue hacia final de temporada que quedaban sí. programas algo así. Bueno, volvemos. Vamos a recordar de qué era esta, de qué trataba esta sección. Antes creo que Antonio quería decirnos algo. Bueno. Está mejor de todas formas. Tienes que haberlo visto ayer. Bien. Problemas y soluciones. En Cagna. Problemas y soluciones. Que te voy por la empanadilla que tengo haciendo ahora, la mil en Mótole. Ahora ya estás tú peor. Ahora, bien. Merch. Problemas y soluciones. ¿Qué hacemos en esta sección? Pues nos damos cuenta de problemas que existen. Nos hacemos caer. No, nunca sabrá eso. Sí, hacemos caer. Es una de las dos cosas que hacemos. Te das cuenta que cada vez hacemos menos cosas. Porque antes eran tres. Pero ahora solo son dos. Son hacer caer e ir más allá. Y está subido el programa en el que digo las tres y hay que buscarlo, de todas formas. Vale, vale. Pero no linkeado. No, ese sí que está. Vale, bien. Ese sí, yo creo que es el último que está subido. Bien. Está dicho las tres cosas que hacemos en este pues programa. Hay un problemillas que la gente... Problemillas. La gente de por pie. Ejemplo, la semana pasada abordábamos el problema... El barco. Y quedó muy bonito. No. Espera, que lo tengo por aquí. Ah, el de subir las cuestas de la ciudad. Cierto, cierto. No nos llegó ninguna solución. Me parece mal. No nos aportáis nada. Pero bueno. Un día de estos me voy a enfadar y voy a dejar de daros yo a vosotros soluciones. A ver qué os parece. Bien. No, pero en serio. Mandadnos lo que sea. O problemas y soluciones. O solo problemas. U otras soluciones a problemas que planteemos nosotros. chanfainabizarra@gmail.com. Por favor, usadlo. Queremos mails. Queremos que nos mandéis cosas. Sí. Por cierto, métete en el mail a ver si nos mandaron algo esta semana. Vale. Bien. Pues, sin ir más lejos, voy a proceder a explicar el problema que creo que existe y al que creo que le he encontrado una solución. ¿Qué es? Dime. El problema de las ventosidades. ¡Qué peste! Pero más en concreto, las ventosidades anales. Ah, pensé que era cuando vas por paseo marítimo, ¿sabes? Que... No. Los gases que emite nuestro cuerpo. Para la boca no me vale la solución. Esto es más que nada para los pedos anales. O, bueno, cualquier tipo de pedos. Bien, sigue, por favor. Bien, cualquier tipo de pedos que tape la ropa interior. Porque ahí va mi sugerencia. Perdona. ¿Qué? Tenemos que hacer un día un que nunca de esta cosa que... De Fernando Losada. Y una cosa con el Facebook. Ah, ¿quién nunca le ha sugerido? No, otro día. Lo hacemos después. Otro día. Lo hacemos después. Otro no día. Pasa nada. Bien. Pues tenemos los gases. ¿Qué pasa? Los gases. Es muy incómodo. ¿Hablamos de uno mismo o del otro que tiene que soportarlo? Ambas. Vale, bien. Vamos. No. Bueno, depende. Esto es muy bien para uno mismo. Porque, por ejemplo... Es para retener. Yo soy... Claro. No, bueno, déjame explicar. Vale. Déjame situar, porque mejor plantear bien los hechos para que lo entienda mucho mejor la gente. Vale. Porque esto es un programa culto y vamos a ofrecer las soluciones cultas. Bueno, esta no me gusta. Problemas. Cuando necesitas expulsar un pedo. ¿Hay algún eufemismo para pedo, aparte de ventosidad? Flatulencia. Pero flatulencia también puede ser por la boca, ¿no? ¿O no? No lo sé. Si es muy mal hablado, sí. Bueno. Pues lo pasas mal. Primero, bueno, ¿cuáles me dirías tú que son los dos motivos más las dos causas de vergüenza, de embarazo? No, bueno, de embarazo no. De vergüenza ante una ventosidad. El que lo realiza, ¿quieres decir? Sí, que lo realiza. Pues sí. que la gente te señale. Pero no, pero me refiero, ¿por qué? Por el sonido y por el olor. Efectivamente. Yo diría que en ese orden. Efectivamente. Porque es más fácil cazar el sonido. Ahí voy yo. Bien. Porque el sonido es innegable. Bueno, puede haber dudas, pero bueno, está el cerco más claro. Pero efectivamente, el olor, tú empiezas a oler ahí y no sabes si es que te llega de lejos y ha tardado en llegar, si es el de al lado, si es el que tienes a la derecha, si es el que tienes a la izquierda, el delante, el detrás, cuando hay mucha gente. No lo sabes. No sabes quién es el que se ha tirado el pedo cuando solo huele. Pero en cambio, cuando suena, agua lleva. Oye, agua lleva. Pues eso, es prácticamente inocultable. Pues yo propongo una solución para esto. Para ahorrarse la vergüenza de tirarse un pedo y que suene. Porque, por ejemplo, hemos llegado a niveles de aislamiento. Bueno, la tecnología nos proporciona niveles de aislamiento importantes, sí, aunque luego no se aplican. Véase la construcción de casas, que oyes a tu vecino silbar y cagarse. Bueno, basta. Y también quiero preguntar, ¿por qué en los baños se oye más? Esa pregunta. Por las tuberías que comunican. ¿Y qué? Pero el muro, hay menos muro entonces. Claro. Pero están las tuberías del váter, del lavamanos, de la ducha. Pero da igual, yo los oigo hablar. No es que oiga el agua ni la cisterna, los oigo hablar más en el baño. Pero es que el sonido te llega a ti y entra por ellos también. Entra más sonido por pero ahí. Pero su sonido no va por la tubería. Entra todo. No. Bueno, pero su tubería. Bueno, se te parece a ti. Da igual, puede ser. En fin. Materiales aislantes los hay. Pues yo propongo aplicarlos a la ropa interior. Propongo hacer gallumbos y bragas con materiales aislantes del sonido. Por ejemplo. Sigue, no te además, cuento. Tiene. Por ejemplo, si quieres. Tienes huevos en casa. Tienes una huevera. Una huevera, pues te puedes hacer. El huevera es el típico material de los estudios. Cuando no hay dinero para gastarse en un material aislante mejor, se pone hueveras. Okay, no está mal. Por ejemplo, este estudio, hasta hace un año, había hueveras. ¿Eran hueveras? Sí. Sí. Es que estos son de forma hueveril. Yo creo que eran hueveras. No, esto es de calidad, perdón. Ah, pero bueno, hueveras. O lo típico de eso. Estás empezando un grupo y aíslas en el garaje con hueveras. Pues está demostrado que las hueveras aíslan el sonido. Pues yo propongo. Yo ofrezco la solución de hacerse una ropa interior, una braga gallumbo de hueveras. Uh-huh. Además, también, nunca mejor dicho, puedes tener. Guardar bien los huevos. Como nos diría. Búscame el corte, por favor. No, ahora no va a dar tiempo, da igual. Pues como nos decía el doctor Cuacamalo, hay que guardar bien los huevos. Pues de esta manera cumpliríamos el doble cometido de aislar el sonido de la ventosidad y guardar los huevos. En el caso masculino, en el caso femenino, daría igual. Pero bueno. Está antes. Ahí hay. Ya. Está ahí, era ese. Dale. Yo no soy una hierba. Los tigres no comen hierba. Bueno, cállate. Súbelo. Una hierba. Quiero darles un consejo. Guarden bien los huevos. Gracias, doctor Cuacamalo. Esta es la prueba más empírica de demostrar, la forma más empírica de demostrar que Antonio no es Cuacamalo. Porque está hablando Cuacamalo. Claro. Está en nuestro lado. Sí. Y Antonio está aquí. Antonio, ¿tienes algo que añadir? Eso es Cuacamalo, cállese usted. Blu, blu, blu, blu, cállese usted, Cuacamalo. Bien. Sí. Pues eso, desde aquí lanzo el problema. Que no quieres que te oigan los pedos. Ropa interior, aislante. Pues te jodes y bailas. Pero con los huevos protegidos. Bien. Sí. Hasta aquí, problemas y soluciones. Bueno, añadir. Si se ocurre otra solución u otro problema, chanfainabizarra@gmail.com. Seguimos con Chanfaina. Sonario Bizarro. Oye. Yuhu. Sonario. Una semana más. Jorge, ¿qué tal por allí? Por Latinoamérica, Sudamérica, ¿bien? ¿Todo bien? No mezcles, dir país y ser respetuoso. Es que no es el país. Pues, ¿qué tal por ahí? Ya está, te paras de meterte en jardines. Jorge Mux, creador de exonario.blogspot.com, que es una página que se dedica, la página no, sino Jorge Mux, a crear nuevos vocablos, digamos así. Efectivamente, sí. Qué bonito vocablo. Junta lexemas. Lexemas. Y forma palabras que tienen que ver con su significado. Sí. O sea, palabras que no existen y que vienen a llenar un hueco de nuestra habla. De nuestra habla. O de otra gente también. Bien. Y sin como muestra un botón. Vamos a darle un saludo a Jorge, que está en pequeño descanso, sí, desde el lunes. Lo vi. Sí. Pero aún así, vamos a aprovechar. No, desde el lunes. Desde el lunes. Claro. Hoy es lunes, hoy es jueves. Lo dijo hoy. Bien. vamos a proceder sin ah, siempre me ha gustado. Perdón. ¿Qué? Me vino una reminiscencia. Gracias. Siempre me ha gustado la expresión vamos a proceder. Depende, ¿para qué? No, para todo. Hay que extirparle ese testículo. Vamos a proceder. Pues no, pero la expresión me gusta. Bueno, me gusta. Mejor que decir vamos a fuchicar ahí. No, vamos no, a proceder. No, no. Palabra. Dime. Entrequete. Entrequete. Yo esto me suena de haberlo leído. No, pero si quieres voy a otra. No, de haberlo leído ya, pero no en directo. Sí, sí. No, pero en directo seguro que no. Entrequete. Entrequete. Sustantivo. Sí. Ah, pero no dice de qué viene, pero es obvio de qué viene. Viene de entre que haces una cosa. Es de una propia construcción fraseada. Locución verbal. No, no es verbal porque no hay verbo. Pero bueno. Fraseado, por eso dijo fraseado. Actividad que se realiza a las prisas y que demora alguna otra actividad de más importancia. No estás hablando de que esté jugando yo a Crinea mientras hago programa, ¿no? Por ejemplo. Vale. No, porque no te retrasa en nada. Correcto. Menos que pierdes neuronas, pero bueno. Es famosa la queja de los maridos por los entrequeteques de sus esposas. Marta, la función en el teatro empieza a las 9. Entre que te bañas, te peinas, te maquillas, te pruebas un vestido y otro, llegaremos tarde. Pero si aún son las 9 de la mañana. No, pero este entrequete está muy bien, ¿eh? O sea, porque lo mismo que dices, ay, tengo que mirar una cosa en el ordenador. Entre que lo enciendes, te metes a internet, te buscas la página, tal, pues. Todo eso, entrequetes o entrequeteques. Ay, vaya. Son ¿Por qué me estoy atrapando así? Entrequetes. Son entrequetes. Entrequetes. Entrequetes. Entrequetes, sí, pues eso. Son entrequetes. No, es que es lo mismo, pues que cambio el acento, joder. Es que. La N lleva tilde. Son entrequetes. Haces la N velar. Non. Sí. Non. Sí, sí, sí. Bueno, pues entrequete es aquella cosa que te lías, entre que haces una cosa, haces otra, zasca. Ay. No llegas a tiempo a otra. ¿Qué palabra tienes por ahí? ¿Palabreja? Bien, creo que no es. No, creo que no lo hemos dicho. Es correcto. Correcto. Se trata de anemolecto. No sé lo que es. No sabes lo que es anemolecto. No. Pues bien, es un sustantivo que viene del griego. ¿Qué sostiene? Anemos, que es viento, y lexis, que es lenguaje. Anemos, viento. Anemo. Sí, anemos es viento. Espera, que tengo aquí gente animando a hacer. No. Perdón, sí. Sí. En algún bueno, vale, puede ser. No lo sé, no voy a discutir con Jorge, que es colega. Imagino, Eolos es el dios del viento, pero sí. Imagino que anemos igual también es alguna palabra relacionada. No, sí que lo es, sí que lo es, sí que lo es. Anemómetro. Vale, bien. Pues eso. Entonces, en sentido no metafórico, sería... Estaba buscando... ¿Qué pasa? Cazalla en la RAE para deciros que exactamente... Y puse Zacalla, estoy disléxico. Y existen cosas por Zacalla. Bueno, continúa, por favor. Bien. Pues es un discurso dirigido al viento, en sentido no metafórico, palabras que se dirigen a un auditorio que no las escucha. O sea, un profesor de universidad o de instituto muchas veces es un anemolecto. ¿Es un anemolecto o profiere un anemolecto? Perdón. O sea, ¿es el discurso en sí o es la persona que procede? Pues no lo tengo claro ahora. Sí, pues si vuelves a la pestaña del diccionario lo sabrás. Es el discurso. Es el discurso dirigido al viento, a nadie. Pues muchos anemolectos se pueden encontrar en aulas de primaria, secundaria y universidad. Bien. Sí. Bueno, tiene otra excepción que puede ser una charla o discurso olvidable. ¿Cómo puede ser? Lo que yo estaba intentando buscar. Las fichas de dominó estarán colocadas como un castillo de naipes. Jaque mate. Jaque mata. Pero no lo tengo ahora. No, porque no lo tienes. A ciegas me es difícil. Dijo ella. Y también puede ser, que esto a veces pasa, un conjunto de silbidos y sonidos guturales que produce el viento. No sé cómo pueden ser guturales del viento. Y que parecen articulaciones de palabras. Que es un poco... Que es... Un poco balleno. Un balleno o élfico también. Porque eso va con aire también. O árabe. ¿Qué? Amala salva... Puede ser. Es. Máquina ma. O el lenguaje de Mordor también es un poco así, ¿eh? Bueno, eso es más en plan. Pero no lo vamos a reproducir en este programa porque puede no sabemos lo que puede pasar. Correcto. También es un poco Bayern Black. ¡Hola, ballenita! Un día podemos hacer idioma balleno. Vale. Bien. Me gusta. Bien. Para la semana que viene. Lo apuntamos. Lo apuntamos. Y vamos a hacer algo. La encuesta. No me acordé. No pasa nada. Bueno, para la semana que viene. Era un poco desagradable. No. No me acuerdo cuál era. Es la de la pernera, hombre. Vamos a. Sí. Bueno, y. Bueno, vamos rápido. Y hasta aquí el escenario de hoy. Sí. Seguimos en Chanfaina Bizarra en Quack FM 103.4. Recetas bizarras. Blu, blu, blu. Yo. Recordamos que, como siempre, tenemos una sección de gastronomía en este programa donde hacemos platos de dificultad nula. A veces incluso negativa. Es más fácil hacerlo que no hacerlo. No mientas con la avalancha de mils que acabo de mirar. ¿Con la? Avalancha de mils que hoy acabo de mirar y no. No, no. La semana pasada no tuvimos mils, pero ¿sabes por qué? Porque no hicimos receta la semana pasada. Por eso mismo. Efectivamente. Pero Aston Fucker nos quiere agregar al Twitter. Es otro tema. Bien. Fugencio también. Bien. Hablemos de arte moderno. No. No hable. Ay, por Dios. ¿De qué vamos a hablar entonces? De comida. Vamos a hablar de una comida de rabiosa actualidad. Mucho me gustan estas palabras amigas. Rabiosa actualidad. La porque Champions League. Mucho de guacamole. Pues vamos a hablar de guacamole. Oh. Qué bien del traído. Malvado guacamole. Oh, oh, el guacamole no es malvado. Pues es una receta procedente de México. Sí. Que, bueno, es una salsa. Es una salsa que sirve para acompañar a todo tipo de comidas. Bueno, todo tipo no. Pero muchas comidas, sobre todo mexicanas. Sí. Ingredientes para 4 personas. Dos aguacates grandes y maduros. Y turgentes, me atrevería a decir. ¿Estamos hablando del mapa de pechos otra vez? No, pero los aguacates, cuanto más turgente. Lo dice Arguiñano siempre. Para un buen pepino, una buena berenjena o un buen calabacín, que esté bien a la vista, que esté lustroso, brillante, terso. Lo dice siempre Arguiñano, ¿eh? Y yo os lo transmito a vosotros, para que aprendáis a elegir el producto. Tomate. Vamos a hablar de comida. 200 gramos de tomate. Bien. Una cebolla, pero pequeña. Oh. 3 chiles. ¡Ay, no más! Chile 1, chile 2, chile 3. Cilantro fresco y troceado, pero un pellizquito de cilantro. Y luego un pellizco de sal, otro pellizco de pimienta, otro pellizco de azúcar y otro pellizco a los que se acerquen demasiado. Siempre igual. Tiempo estimado, 7 minutos. O sea, es que es fácil, fácil, hasta decir basta. Os da tiempo antes de que acabe el programa, fíjate. Mira, de hecho, si os ponéis ahora, ya. Os da tiempo. Sí. Y os cuenta chiste un chiste al acabar. Hoy tengo. Sí, tienes. Tengo. Pero tú no tienes nada. Bueno, sigamos. Se trocea cuidadosamente el aguacate para que no se forme una pasta. Se pone en un recipiente. Por cierto, para cortar un aguacate es un consejo que da Arguiñano. Es que hace tiempo que no lo voy desde que lo pasaron a las tardes. Porque coincide ahora con nosotros. Y eso que por las mañanas tampoco puedo porque estoy trabajando, pero... No puedes. No ya, puedo ver no tienes vida. No. Venga, puedo. Seguimos. Es el aguacate. El aguacate es el que tiene la pepita dura, gorda, en el medio. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es, con un cuchillo, cortar alrededor hasta llegar al... O sea, imagínate que lo quieres cortar a la mitad hasta que llegas al hueso. Sí. Pero lo cortas y giras para cortarlo por todos lados. O sea, dejarlo totalmente separado, menos... Te falta tirar de él, como quien dice. Entonces, bueno, o sea, lo cortas todo hasta llegar al hueso, entonces puedes sacar una parte, la parte de arriba, por ejemplo. Sí. Y luego, para sacar el hueso de la otra parte, le das con el cuchillo un golpe seco al hueso. Ya, con el mango mismo. No, con el mango no, con el borde afilado, con la hoja del cuchillo. Entonces, para que se quede un poco clavado y luego ya solo tienes que girar un poco. Hace y sale, perfecto. Si no hace eso, a mí no, yo es que lo he hecho mal, pues no me salió. Por cierto, es lo mismo aguacate que otra que tiene G. Granada. No, también es verde. Es que a lo mejor estoy cogiendo aguacate con el otro, ¿eh? Granzana. No, pero el que digo es aguacate, porque es así verdecillo. Bien, se trocea cuidadosamente el aguacate para que no se forme una pasta. O sea, trocitos, que se vea. Se pone en un recipiente y se mezcla con el resto de los ingredientes previamente picados. tomate, cebolla, chiles y el pellizco de cosas. Pues tras insultarlos. Luego se remueve cuidadosamente hasta obtener una masa homogénea. O sea, uniforme. Sí, de una forma. Sí. Se corrige el punto de sal y pimienta. Y en caso de ser, o sea, si está muy salado, no está poco salado, se le echa. Y si quieres un poquito más de pimienta, se la echas. Y en caso de tener un sabor ligeramente ácido, se le agrega un pellizco de azúcar también. Uh-huh. Es preferible consumir inmediatamente esta salsa, inmediatamente después de la preparación, ya que el aguacate se oxida rápidamente en contacto con el aire. Un truqui para evitar que el aguacate se oxide y ennegrezca, se puede regar con unas gotitas de jugo de limón. Mm. O sea, y el aguacate... Bueno, hasta aquí la receta. Yo creo que es fácil. Una salsa, sí, así que... guacamole. O sea, la gente dice, guacamole, tengo guacamole. No, guacamole, hazlo tú, que no cuesta nada. Oye, que lo único, dos aguacates, que son dos aguacates. Eso pues, sí, que estén maduros. Eso. Maduros y tersos. No vuelvas a contarlo, ya lo has dicho. Bueno, no voy a caer en la repugnancia. Bien. Pero... Y ya tenéis ahí vuestro guacamole. Y hasta aquí la receta de hoy. Y hasta aquí la receta semanal de la... No, la sección semanal de gastronomía. Y de la tuya también. Bien. Y seguimos ya a reta final. Un chiste. ¡Ah! Hacía tiempo que no lo hacíamos, Yo creo que deberíamos. Es que me he hecho cosquillas ahora al decir gris. Deberíamos recuperar la coña de es la primera vez que lo hacemos. No. Es la primera vez que lo hacemos. Esta ¿Qué cosa. Tal? Muy bien, señora Agenda, ¿qué tal esta semana? No, no le vi por la cena. He pasado un ratito. Sí. Sí. ¿Qué tal? No me daban tarta. Pero fue hasta el Hotel Ática 21, ¿de verdad? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿No se confundiría usted? No, yo fui en el Ática. Ah, bueno. Y un salón, y estaba... Los novios ahí. Estaba la gente muy negativa. Estaba Mariano de negro y Tommy de blanco. ¿Qué dices? Que sí. Bueno, Tommy se puso rubia ahora, ¿no? Sí. Y creo. Delantera. Sí. Pero Tommy... Sí, Mariano y Bea. Por cierto, tú conociste a Bea en Quack FM también. ¿Dónde estoy? Bueno, pues creo que... Por cierto, dime. Se metió usted en la boda en el momento de la cena. ¿Qué? Que, bueno, da igual. Estarías en la otra cena. ¡La de Jesús! Señora Agenda, ¿algo que decir para esta semanita? A ver, me han dicho aquí, mi hijo sí. Antonio, aparte de blu, blu, blu, blu, sí. Me dijo... Cacamal o no sé qué cosa. Ah, ¿estáis hablando algo? Se ha estrenado. Hoy tengo la voz así un poco más rasgada. Sí, no sé por qué. Y que parezco una las de Ardebullo. Pareces. ¡Buah, madre! Soy las de Ardebullo. No sé quién es Ardebullo. Me da igual, las del lugar. Las de Arde Galicia. No, ya estoy aquí, rey. Bueno, bien. Efectivamente, ya está en YouTube disponible para todo el que quiera ver el teaser de la tan la tan esperada continuación de Cuacamalo. Teaser se escribe Teaser. Sí, ponéis Teaser. Ponéis Cuacamalo 2. Ponéis Teaser en la bizarra y ya está. En YouTube y sale un vídeo de nuestro querido compañero, Doctor Cuacamalo. Compañero. Sí, sí, porque, a ver, lo conocemos. Muchas veces cuando... Porque, a ver, nosotros somos los que los grabamos. Nos piden los sí, chavales, sí. Pancho, Juan Gabriel y... Sí. Y Frijolito nos piden si los podemos grabar a veces. Sí, somos su doble de luces. Además, siempre coincide que nos llaman para grabarles cuando pasa algo gordo, sí. Con el Doctor Cuacamalo. Cuando vuelve a entrar en acción, estamos justo y dice, oye, ¿nos grabáis? Porque queremos hacer aquí algo tal, divertido. Y dice, justo surgen sí. Los problemas. Pasa que no nos pagan el trayecto y el último fue caro, ¿eh? Ya. Porque ellos, yo en un momento no los vi, dejé de verlos. Igual, ya iremos contando. Creo que van a estar el 12 de mayo. ¿12 de mayo? ¿Dónde? No lo sé. En la antigua Salas Vides, que se llama... En la calle de Pérez Cepeda. Pérez Cepeda, sí. Pérez Cepeda. El antiguo. En la rotonda. Es, la próxima semana es, digo el nombre bien. Bueno, juntito. Bueno, ya lo diremos en futuras ocasiones, pero está justito en la rotonda de que baja del Materno, bueno, del Belén, de los puentes, de Calvo Sotelo. Bababar. Y de la iglesia de los franciscanos. Bababar. Efectivamente. Pues queda dicho. Correcto. Y nada más que decir, lo único, mañana a las 8, a las 8 se repite de la mañana este programa. Pero cuidado, si estáis escuchando esto el viernes por la mañana, el sábado no lo hay. Vale, no madruguen los sábados. Si estáis escuchándonos por el podcast, hola. Sí. Bueno, no, adiós, mejor dicho. Sí. Y bajaros el de la semana que viene, que ya. Madrugar un sábado es tontería. Que sin motivo. Y le pondremos las pilas a Antonio, porque Antonio, Antonio, hombre, deja. Bueno, los niños es ya han tocado. Que ponga ya las cosas bien en la página, hombre. Y hacía tiempo que nos despedíamos con un chiste. ¡Oh! Y lo tengo. Pues entonces bajo la música. Sí, es muy cortito, muy cortito, muy cortito. ¿Algo más que decir antes de...? No lo sé. Deja, tú cuenta el chiste y te digo ahora. Vale. No. Esto es un hijo que llega a casa, un niño que llega a casa, y dice, papá, papá, me han puesto deberes en la escuela decir que es un diptongo y un triptongo. Y dice el padre, buf, pues a ver, diptongo no sé lo que es, pero triptongo es cuando estás muy triste, muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. Hasta la semana que viene, nos pongas triptongos. Ah. Survivor, peering from its coil, the poison air is coming to-